Este bendito arcángel Rafael viene para sanarnos. Él nos va a guiar en el camino, como hizo con Tobías. Si vos lees en el libro de Tobías, la presencia de este arcángel nombrado, es uno de los pocos ángeles y arcángeles que en la Biblia es nombrado por su nombre. Vas a ver que él viene a llevar a Tobías, acompañar a Tobías durante todo un trayecto en la búsqueda hasta de su esposa, pero más allá de eso, de la sanación de la ceguera de su padre. Y ese camino que ellos realizan, donde atraviesan por dificultades tremendas, te muestran que Rafael viene a sanar situaciones también. Más allá de que él trae la medicina de Dios, más allá que logra que encontremos al médico indicado, como dice en el libro, al profesional. Los profesionales indicados, vos necesitas un kinesiólogo, lo vas a encontrar. Necesitas un odontólogo, lo vas a encontrar. Un cirujano, lo vas a encontrar. Vas a poner en manos de Dios toda tu búsqueda. Y entonces la persona que te va a acompañar, el médico que va a trabajar, va a estar acompañado, aunque él ni lo invoque, ni rece, ni crea nada, sea un ateo cuasi perfecto, porque no existe el ateo perfecto, siempre cree en algo de alguna manera, sea ateo, vos vas a ser el protegido. Sus manos van a estar cubiertas por las manos del arcángel Rafael. Entonces, claro, es lógico y es natural que obre bien su sanación en vos. Entonces, cuando vos pedís que tenés que irte a sacar una muela o que tenés que ir a hacer un procedimiento de una punción o tenés que pedir algún profesional que te preocupe, que te angustia, y quién no, ¿eh? A veces hasta que te den una inyección genera todo un movimiento angustioso adentro de uno. Bueno, si te lo debe, se lo sabrá decir aquella persona que le dieron una inyección y le salió un absceso, ¿eh? Por eso digo, no todo es tan sencillo ni tan difícil como parece. Cuando uno le pide ayuda a los ángeles, encuentra a las personas indicadas. La persona que te pone la inyección tiene manos de ángel, trabaja sobre el otro porque está interactuando con vos. Pero también a Rafael, más allá de esto que es cotidiano y es necesario, y si te acostumbras a pensar en ellos, te acostumbras a pensar en ángeles, te acostumbras a trabajar con ángeles, te acostumbras a que te van a venir a defender a vos y a todos tus seres queridos en el momento preciso, se vencen situaciones que a veces son parecen imposibles. Los ángeles nos guían por caminos que parecen imposibles a la lógica, a la sabiduría de algunas personas. Los ángeles nos sacan de situaciones complicadas y conflictivas. Entonces, rezar y pedirle a Rafael que sane determinada situación, que sane determinado efecto que sientas sobre vos, que sane determinada actitud de los demás hacia vos o tuya hacia los demás. Cómo yo me tomo la actitud que yo tengo ante determinadas situaciones de la vida. Y por más que me digas, pero mi actitud no es mala, estoy defendiéndome de la energía del otro. Claro, pero no está sana, porque si vos estás enfermándote por cómo actúa el otro, quiere decir que la influencia de ese ser es mucho más fuerte que tu fe, es mucho más fuerte que tu escudo, que ese escudo impenetrable que es la oración y el pedido a los ángeles. Claro que todos los días suceden cosas que uno no quisiera que sucedan. Hay personas que parten de este mundo, que se van y que uno dice, ¿por qué? Hoy falleció un bebito de una persona que yo quiero mucho, que había nacido prematuro, y bueno, y falleció hoy. Ayer lo operaron y falleció, y estaba con Rafael, con Miguel, con Uriel, con todos los ángeles y arcángeles alrededor, porque más allá de que su papá es una persona que reza mucho y su mamá también, yo estaba rezando por él, lo teníamos en misa, pero se fue. Entonces, eso es designio divino. Y vos no me preguntes si por qué Dios hace esas cosas. El bebé habrá tenido o iba a tener una vida muy difícil y muy complicada. ¿Y se acuerdan cuando rezamos tanto, tanto, tanto por los milagros? Y ese muy poquito falleció. De un minuto para el otro tuvo un problema y falleció. Bueno, son designios de Dios que tenemos que empezar a aceptar y a decir, ese es el camino y hay que resignarse. Obviamente la resignación es dolorosa. Podés pedirle a Rafael que te ayude a sanar de ese dolor que parece que no va a pasar nunca, que parece que no va a dejarte avanzar en la vida, las pérdidas, en las pérdidas de seres queridos, las pérdidas de conocidos, las pérdidas en general. Cuando uno siente que se desgarra, más allá de un músculo que duele hasta el alma, o se te desgarra el corazón por el dolor de la pérdida de un ser querido, pedirle al arcángel Rafael que te ayude a sanar y a seguir adelante. Porque seguramente tu misión, mi misión y la misión de ese bebito que partió hoy fueron totalmente distintas. La misión de ese bebito era distinta a la tuya y a la mía. Que tuvo una misión, la tienen. Una influencia, la tienen por las vidas por las que pasó. Por las vidas por las de todas las personas por las que pasó. Cada uno de nosotros tenemos una influencia sobre un grupo de personas a lo largo de nuestra vida. Cuando vos te tomás la vida como un gran dolor, como una gran angustia, como un gran conflicto, cuando no le pedís la ayuda de los ángeles, la impronta que dejás alrededor de tus seres queridos o alrededor de quienes te conocen es una impronta de dolor y de angustia. Y cuando vos sos una persona que de fe, que reza, que pide, que ilumina, que trabaja con los ángeles desde que se levanta hasta que se acuesta. Porque, mira, yo esto lo dije toda la vida, lo dije desde allí, desde mi programa, mi primer programa de radio, en Radio Station, en el año 97, donde empecé solita a caminar, solita por la radio, a no depender de ninguna persona fuerte, importante, de ningún conocido que me ayudara a hablar. Empecé solita, solita, solito un viernes a las 10 de la noche, con mucho amor lo recuerdo. Todavía hoy hay gente que me está escuchando, de que me escuchaban aquellas emisiones los viernes a las 10 de la noche. Después pasé a estar martes o jueves, no me acuerdo, al mediodía. Y después pasé a Radio Cultura y después pasé aquí a Radio del Pueblo, que ya aquí es donde estoy estacionada hace más años, ¿no? Y siempre digo lo mismo, siempre mi pensamiento es el mismo. Vos la cabeza la usás todo el día y toda la noche, no para, no descansa, la usás. Ahora, si cambiás el sistema de pensamiento, si cambiás la actitud de pensamiento, no haciendo grandes cosas, simplemente cuando estás pensando, uy, esto no voy a poder, ángel de la guarda, ayúdame. Uy, me siento mal, arcángel Miguel desciende sobre mí. Uy, me estoy enfermando, arcángel Rafael desciende sobre mí. Pedirle a los ángeles cambia el rumbo del pensamiento, desde el dolor, desde la angustia, desde el enojo, hacia la paz y la luz para vos, y obviamente eso se transmite. Eso se transmite, es como que uno se prepara todos los días para vivir la vida desde un lugar más sereno, más tranquilo, más humilde, más amoroso. No en la contienda, no en la pelea, no en el enojo, no en estar todo el tiempo enojados con la vida. Si sabemos que existe la justicia divina, si sabemos que existe, más allá de la justicia del hombre, que también existe, pero está la justicia divina. Entonces invoca, pedí, sana, roga, limpia. Tenés tu casa desarmonizada, desenergizada, tu auto, tu lo que sea, no sé, tu lugar, tu oficina, limpialo con ángeles. Pedile a los ángeles que tomen el comando de esa oficina, de esa casa, de ese auto, de ese lugar en el mundo a donde te toque estar. Limpialo con ángeles, no importa qué pones, si pones rudas, si pones algún limpiador, algún sahumerio. Eso está bueno, sobre todo los aceites esenciales. Pasá un buen vaporizador de aceites esenciales. Poné, pero la oración es lo que limpia y purifica. Por eso hoy el arcángel Rafael vino para que nos sanemos, para que empecemos a sanar. Más allá de los dolores del cuerpo, que seguramente uno quiere que se te sane un dolor inmediatamente, porque no se aguantan a veces, porque te trastornan la vida. Cuando uno le pide ayuda a los ángeles, por allí el proceso es el mismo, pero tu forma de aceptar ese proceso, de conocer, de usarlo para aprender, para que sea un pasaje mejor, es muy superior a cuando uno está literalmente diciendo malas palabras, desde que se levanta hasta que se acuesta porque no aguanta. Cualquier enfermedad tiene proceso de sanación y a veces va mucho más allá que sanemos lo que sea, desde el dolor hasta la enfermedad más grave. Se sana por el amor, por el pedido a los ángeles, por mi cambio de actitud. Logro pasar por esta vida iluminando, sosteniendo y sanando. Yo los quiero invitar para este sábado, que tenemos el encuentro mensual. Gracias a Dios, ya llegó, voló. El sábado 6 de julio a las 4 de la tarde, dura una hora y media, o sea que estamos hasta las 5 y media, en el barrio de Belgrano. Si querés anotarte, vas a tener que llamar al 4789-9014. 4789-9014, o por Facebook también me podés avisar, Cristina del Solar, me mandas un inbox. No en el muro porque no van a poder escribir porque lo tuve que suprimir, porque hay un virus que se está multiplicando y me llenaron el muro de ese, se llenó solo porque nadie lo pone, se pone solo, se transmite a través de los contactos. Entonces, para evitar que alguno de mis contactos lo quisiera ver porque era un videíto, eliminé todo y eliminé el ingresar al muro, así que no van a poder subir nada a mi muro por unos días, pero pueden mandarme un inbox a través de un mensajito en el sobrecito y me mandan: quiero ir al taller, cuánto sale y todo eso. Y si no, llaman 4789-9014. El taller trata sobre cómo pedir ayuda a los ángeles para destrabar nuestros caminos. La conexión con los ángeles es necesaria para potenciar lo que sí puedo. ¿Qué es lo que realmente puedo? ¿Cómo puedo empezar a avanzar? ¿Cómo puedo proyectarme y ayudar a los demás? ¿Qué cosas siento que no puedo y tengo que poner en manos de los ángeles para liberarme de las consecuencias que me genera no darme cuenta que no puedo o no me hace bien? Destrabar nuestra vida y nuestros actos de la mano de los ángeles. Perdón, pero estoy con una tos. Qué suerte que durante el programa no toso. ¿Cómo ponernos en el camino correcto? Avanzar sin dar vueltas innecesarias y solucionar lo que dejamos pendiente y sentimos como una carga. Soltar. Dejar ir lo que no está bien y encaminar lo que necesitamos para vivir plenamente. Esto es el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Campana, a Flavia, llega para ella justo el de hoy, el arcángel Rafael. Aquí estoy. Está buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Y nos vamos a Barcelona, Lorena, Sixto y Lucio, el ángel de la armonía. Aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques, afirma tu fe, reza con alegría y así recibirás. Lucy de Pilar, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy, traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Rosa de Almirante Brown, te sale el ángel de la claridad. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma.

en salud crecerás y cualquiera podrá